Hugo Molares está con nosotros en la siesta que nos fue. Buenas tardes, Hugo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Gracias, Hugo, por atendernos, por este rato, y por la posibilidad de hablar contigo para, sobre todo, ponernos al tanto del estado, la situación en la que se encuentra tu hijo Facundo, que, como nuestra audiencia sabe, fue detenido en oportunidad del golpe de Estado del año pasado, del 10 de noviembre, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Hugo, ¿cómo está tu hijo hoy por hoy? Para peor, ¿no, Hugo? Esto que le está pasando, perdón, esto que le está pasando a tu hijo en la vista, digo, tiene relación con la insuficiencia renal por la que había quedado internado Facundo en oportunidad de ser detenido. Claro. Por la gravedad de su situación, nunca debió haber sido trasladado a una cárcel. Así que bueno, a partir de ahí se ha recuperado milagrosamente de lo mal que estaba, porque él salió de la cárcel prácticamente en estado de coma y de ahí lo sacaron a los empujones del hospital, lo llevaron a la cárcel de Palmasola y de ahí a la de Chonchocoro. Así que imagínate todas las dificultades que atravesó. Y bueno, gracias a que es un muchacho fuerte, está con vida, porque realmente lo que me decía los médicos, que yo de alguna forma podía tener algún tipo de conexión desde Bolivia, que la situación era muy grave, muy grave. Y pero bueno, está perdiendo la vista del ojo. Y está con, imagínate, está a 4.000 metros de altura con hipertensión arterial y un edema pulmonar. Así salió de Santa Cruz. ¿Cómo está hoy exactamente? Yo sé que está regular, digamos, por ser optimista. No sé decir porque no hay informes médicos. Claro, No hay Hugo. Esa es una cárcel que no tiene hospital, no tiene. Lo único que tiene es una salita de auxilio con una camilla. Entonces, o sea. Está vivo, está sé que está, que lo ha visto algunas personas, está entero de ánimo, su carácter está fuerte de carácter y su salud la va llevando como puede. Claro. Es totalmente entendible, Hugo, la angustia que estás pasando y disculparnos por sacarte el tema, por ponerlo en evidencia todo esto que nos estás contando, pero bueno, por ahí nos hace falta a todos y a todas enterarnos de lo que está pasando Facundo, del delirio que ha supuesto esta detención totalmente ilegítima, de un fotoperiodista, de un fotorreportero argentino en aquella situación del golpe de Estado en Bolivia y la falta de Estado de Derecho en aquel hermano país. Hugo, entendemos que está pasando por una situación más que novelesca, si se quiere, desde el principio, pero al que se le agrega ahora, como vos decías, desde hace un tiempo, esta situación de la pandemia que dificulta muchísimo tu capacidad o tu posibilidad de comunicarte con él. Mientras del Estado boliviano, Hugo, no se puede esperar verdaderamente mucho. ¿Has tenido contacto con autoridades del Estado Nación Argentino, de las personas responsables en cuanto a las relaciones internacionales? No, mira, con respecto a la primera afirmación que decís vos sobre el Estado boliviano, digamos, más allá de ser un gobierno de facto, es algo, digamos, basta mirar las noticias y darse cuenta del nivel de delirio, de autoritarismo por el que está pasando Bolivia, lamentablemente. Hace unos días atrás condenaron a 37 personas a 2 años de prisión y lo llevaron a Chonchocoro también en un proceso sumarísimo de 36 horas por el delito de haber estado navegando en internet criticando al gobierno. O sea, y con eso te aplican cargo de sedición, terrorismo, etcétera. Así que imagínate el nivel, la situación donde está mi hijo, ¿no? Por más que sea un trabajador de prensa argentino, no importa, está envuelto, cayó envuelto en un delirio político autoritario increíble. Por ese lado. Y por el lado argentino, digamos, los cónsules cumplen con su labor allá, están en el terreno, son gente de experiencia, son gente de carrera, profesionales, y cumplen con eficiencia y cumplen con su compromiso de trabajo. Lo que no tengo ninguna respuesta es con las autoridades políticas. Yo, sinceramente, esto pasó, él lo internaron con una insuficiencia renal el día 12 de noviembre del 2019. Yo esperaba el 10 de diciembre el cambio de autoridades, realmente tengo que reconocer el día de hoy con ingenuidad. Yo creí que al cambiar de gobierno, de color político, iba a tener respuesta, iba a tener una mejor acogida, pues un gobierno que se, digamos, está compuesto por mucha gente que se autotitula militantes y que viene, algunos provienen de los derechos humanos y tienen una carrera política democrática todos. Sin embargo, no tengo ningún tipo de las autoridades políticas, no tengo ninguna respuesta, un silencio absoluto, y eso, digamos, cualquiera que entiende de política se da cuenta de que no es un silencio inocente, sino que miran para otro lado. Bueno. Eso está claro. Bueno, duele un poco, Hugo, escucharlo, porque la verdad es que se sabe que más allá de los colores políticos, la Argentina tiene siempre una actitud de diálogo, de capacidad, como quien dice, diplomática, pero en este momento estaría brillando por su ausencia y sobre todo en lo que respecta a alguna respuesta que te pudieran haber dado. Esto, si no me equivoco, vendría a estar en manos del organismo del Estado, ¿cómo es que maneja Felipe Solá, de Cancillería, ¿no? Claro, de Cancillería. Y yo, lo máximo que he logrado es que me reciban en asuntos consulares, en el edificio de Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores una vez, y en de Argentinos en el Exterior, me escucharon, funcionarios de segunda línea, y ya te digo, del staff profesional, y a partir de ahí, nada, no tengo ni siquiera una manifestación de apoyo. Estamos hablando de un argentino que se encontraba trabajando de reportero en Bolivia, y tuvo una insuficiencia renal, está todo probado, hay declaraciones del médico del hospital, armaron toda una causa, o sea, lo involucraron en una causa que ya estaba armada 10 días después de haber armado la causa, porque les convenía. convenía utilizarlo políticamente. Y sobre eso no hay, y eso lo desafío a cualquiera a que, porque tengo constancia y tengo elementos probatorios para asegurar de que el expediente, el abultado expediente, donde está el señor que era intendente de Monteros, una diputada, médicos, militantes del MAS, del MAS, o habiendo pertenecido al MAS, que era el gobierno legítimo, hasta el 10 de noviembre, claro. En esa causa que armaron, que ya estaba hecha, que estaban todos ahí, 10 días después, estando en coma, internado Facundo, lo involucran ahí. No hay, en esa causa, no hay una sola prueba que lo involucre o lo condene o lo culpe a Facundo en ningún delito. Claro, ninguna relación, sobre todo, perdón Hugo, ninguna relación con ninguna causa, sobre todo cuando está probadísimo que Facundo es fotorreportero y estaba trabajando, por más que estuviera allí donde por ahí los movimientos sociales o las personas que estaban agitando en las calles en distintas ciudades de Bolivia, no se lo puede relacionar con el movimiento político propio del país, siendo que él estaba, como corresponde, acreditado como periodista gráfico, y fue en esa circunstancia que él ha viajado, decime si me equivoco, Hugo, a cubrir las elecciones en Bolivia, y después cuando se ve todo el clima que se empieza a generar es que él, junto con el director del medio para el que estaba trabajando, deciden que se podría quedar unos días más para hacer una cobertura de lo que del clima que se vivía, ¿no? Exactamente. Te cuento a título de anécdota, se puede decir. Yo lo estaba hablando con el cura de la opción de los pobres, Paco Olveira, sobre el tema de la situación donde estaba Facundo en ese lugar donde había la manifestación y donde se produjo un encuentro entre dos grupos. El grupo que defendía el gobierno legítimo de Evo Morales y un grupo que era, en ese momento, ese grupo era sedicioso, porque el gobierno legítimo era el de Evo. Eso lo hablamos con el cura Paco, y de que él estaba registrando esos momentos con su cámara. Entonces el cura me dice, pero no se lo puede culpar de estar ahí. Dice, ¿dónde va a estar un reportero gráfico sacándole fotografía a los pajaritos, a los árboles? Más vale que va a estar en el lugar donde se producían los hechos. Claro. Es una cuestión de simple razonamiento, ¿no? Sí, sí. Si nosotros aplaudimos las fotos que los fotorreporteros logran en los más peligrosos lugares y festejamos esas fotografías, es porque el fotorreportero estuvo en ese lugar. Tal cual. No se puede culpar por eso. No la pudo haber tomado desde la ventana de su hotel, Hugo. Es totalmente entendible. Es totalmente entendible, además, en el marco de la situación en la que ha quedado Bolivia y lo que hablábamos hoy más temprano acerca del estado de excepción, o ni siquiera eso. Vos seguramente que tenés una formación legal sabrás mejor que yo que lo de Bolivia es totalmente, parece un sacado de un libro de fantasías, de terror, verdaderamente. Ahora, sin noticias de cómo, de cuál es la suerte, cuál es el estado actual de Facundo, y sin respuesta todavía de las autoridades nacionales, por lo menos de Cancillería, una palabra. Hugo, ¿qué es lo que te queda? Porque vos tuviste oportunidad de verlo por unos pocos minutos a Facundo antes de que se lo llevaran del hospital japonés, ¿no? Sí, realmente lo vi 15 minutos en coma inducido con un respirador artificial, sin ropa prácticamente, con unos pañales, con sondas, inconsciente, en estado de coma inducido. 15 minutos. Y después de esos 15 minutos nos detuvieron a mi señora, a mi compañera y a mí durante 25 horas, sometiéndonos a torturas psicológicas, exámenes, interrogatorios. gobierno de Bolivia bajo amenaza de muerte. O sea, esa es la metodología que usa el régimen imperante actualmente en Bolivia. Es muy poco lo que podemos esperar de positivo de una situación así. Te preguntaba antes y me quedé enredado en esa situación de que lo pudiste ver durante unos pocos minutos y ni siquiera estaba consciente Facundo en ese momento, pero te preguntaba qué es lo que queda por hacer, qué es lo que tenés en vista y cuál va a ser tu continuidad con esto, porque no es un marco de espera, Hugo, nada más, ¿no es cierto? Estamos en la lucha, la seguimos. Imagínate ahora, yo vivo en Chubut, encima de la lejanía, y bueno, y ahora el enclaustramiento que estamos todos sometidos por el tema de esta epidemia atroz. Seguimos haciendo toda la campaña posible, dirigiéndonos ahora. Envié una carta hace 3 días al canciller de la República Argentina solicitando que nuevamente que interceda y mencionando aparte que la recomendación que hizo la comisionada, la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, recomendando de que se aligeren las cárceles porque son un sitio de mucho peligro. Imagínate si entra una pandemia en una cárcel puede ser alguna tragedia inconmensurable. Y ella recomienda que los presos políticos, los presos de opinión, los que están presos por pensar distinto, o los que tienen causas leves o están procesados, porque hay que tener en cuenta que Facundo está procesado, o sea, legalmente, técnicamente es inocente. Vos sos inocente hasta tanto se pruebe lo contrario, y te lo tienen que probar en juicio. No te pueden tener en una cárcel como conjunto con los condenados. Sin embargo, lo hacen en Bolivia y ellos acá también lo hacen, ¿no? Seamos honestos. Entonces, lo que yo les menciono y solicito, que bueno, alguna gestión, no estoy pidiendo que hagan milagros. Yo reconozco que hay un gobierno de facto en Bolivia y que el gobierno argentino no lo reconoce porque justamente es un gobierno de facto. Está todo bien. Eso yo lo comparto. Pero un gesto, una manifestación ante el consulado boliviano, ante la embajada, ante alguien, una declaración pública. Se está trayendo a miles de argentinos que estaban por distintas circunstancias en el extranjero, ¿no? Pero muchos de ellos estaban de paseo. Otros por viaje de negocio, otros por familia, otros por trabajo. Y este es un argentino que está injustamente detenido. Y no hay una sola mención de la Cancillería Argentina. Ni una sola mención de la Cancillería Argentina. Muy bien. Entonces, digamos, eso es absolutamente, que hay que puntualizarlo. Bueno, no puede pasar desapercibido eso. Muy bien, y esperamos, Hugo, que esta charla y alguna otra entrevista que estés dando sirvan para visibilizar y para darle peso a este reclamo que hacemos todos también desde Radio Kermés, porque el caso de Facundo es ya una sumatoria que empezó cuando Sebastián Moro perdió la vida en aquel país hermano, en la misma circunstancia, en el marco que dejó, que propuso ese golpe de Estado, y ese es otro periodista argentino que se agrega, digamos, a esta situación, así que hay que visibilizarlo. Esperamos que tome un poco más de peso y que empiece a haber por lo menos la debida respuesta a vos, Hugo, y también algún reclamo, por como mínimo, algún reclamo, porque como vos bien lo explicabas, es muy difícil esperar alguna salida, alguna respuesta razonable del Estado de Bolivia en esta situación. Hugo, la verdad es que queremos hacerte sentir nuestra solidaridad como compañeros de Facundo y desearle a Facundo lo mejor, sobre todo la fuerza que le hace falta, la entereza que le hace falta en un momento así. Y entendemos también, Hugo, que la pandemia ha trastocado todo, tiene todo patas para arriba, y estas situaciones no se pueden quedar lavaditas así nomás a la pasada. A pesar de este marco, tenemos que salir a reclamar por tu hijo y por las personas que están en la situación que vos bien describías, ¿no? En una especie de limbo, medio terrorífico, a merced de las autoridades y del autoritarismo que se está empecinando en el poder ahí en Bolivia. Te invito, Hugo, a que tengas una reflexión más o que nos diga qué te parece de esta situación, de lo que puede estar por venir para cerrar este encuentro, y te prometo que vamos a volver a estar con vos prontamente para ver si hay alguna respuesta. Bueno, ya que te agradezco muchísimo este espacio que me brindás y la esperanza de que sea justicia, tanto en la liberación de Facundo, el esclarecimiento de la muerte de Sebastián Moro, que fue muerto de forma muy misteriosa, con restos de golpes, y siendo un periodista que estaba trabajando allá en Bolivia, y argentino, merece toda nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento de la familia. Y después todas las personas, todos los presos políticos que están padeciendo cárceles, la existencia de presos políticos es una demostración de que una sociedad tiene no ha superado la instancia de la barbarie, porque un preso político es aquel que está preso por pensar distinto, por tener otra ideología, otro pensamiento, y eso realmente rebasa los límites de la justicia. Más allá de eso, también la institución de la prisión preventiva, con la cual se hace abuso, y resulta de que está lleno de presos que están presos, como me decía mi abogado allá en Bolivia, están presos no porque sean culpables, sino porque están mal defendidos. Claro, o porque se les aplica la presunción de culpabilidad, Hugo, directamente, y no la de inocencia. Claro, pero ¿por qué? Porque son presos que no tienen acceso a una defensa buena, que la defensa buena es paga, y es paga y es cara, entonces queda a merced de un aparato judicial que es una máquina de picar carne. Y realmente eso es horroroso en una sociedad que se pretende civilizada, en cualquier lugar del mundo y con cualquier color político. Esto es una cuestión de que el que está preso por pensar distinto en cualquier sistema es un acto de suprema injusticia. Así es, Hugo. Te agradecemos ahora muchísimo estos minutos y sabemos que no es suficiente, esperamos que por ahí sirva como para descomprimir un poco lo que estás viviendo, pero nos comprometemos a seguir en contacto contigo, Hugo, para seguir reflejando cualquier novedad, cualquier avance que haya en el caso de Facundo. Gracias. Muchas gracias, un abrazo grande a vos y a todos. Gracias, Hugo, de nuevo. Que tengas buen resto de la jornada.